No, bueno, no podría asegurarlo. Siempre, viste, los abuelos antes decían que las brujas no existen, pero que las hay, viste. No, nosotros creeríamos que no, que serían cuestiones formales, que están viéndolo y que ellos, la Junta Electoral tiene una visión y, no, y nosotros apelamos a que no es tan así. Dentro de todo, que somos todos del partido, somos todos peronistas, estamos jugando por la unidad básica de nuestra localidad, o sea, ¿por qué no competir y que los mismos afiliados, nuestros afiliados, elijan las autoridades que quieran que los maneje la unidad básica de TOAI, por ejemplo, ¿no? Bien. A eso apuntamos. Bien. En este caso, en el caso de que se expida la Junta Electoral, ¿puede haber internas o no en TOAI? Correctamente. Ahora estamos esperando eso, que tendría que ser entre hoy o mañana, que se expida y que diga, bueno, si nos aprueban o no, o estamos fuera nosotros, o estamos afuera los dos, o vamos a interna. Bien. Eso es lo que estamos esperando. Bien. Ustedes como lista azul y blanca de Causa Causa por. Popular estaban viendo que no había mucha actividad en la unidad básica de Toay. Exactamente, exactamente. Siempre yo, actualmente soy, hasta que se cambien las autoridades, yo soy parte de la unidad básica y soy congresal. Bien. Cuando estaba el intendente Ariel Roja, él fue presidente de la unidad básica y bueno. Por lógica razón, si sos intendente, después si los compañeros te quieren pedir la unidad básica, te la tenemos que pedir. El intendente está ocupado en su trabajo que tiene, Su gestión. que su gestión, que es de un pueblo en crecimiento, y es lógico que por ahí no te la pudiera abrir. Entonces a eso apuntamos, es decir, ¿para qué ocupar tantos cargos si hay uno que nosotros, todos los peronistas, con todo un pueblo, lo votó al señor intendente actual y al ex intendente Ariel Roja? Decir, bueno, hay que ocuparse del pueblo, gestionar usted y nosotros podemos tener nuestro lugar en la unidad básica y poder militar en la unidad básica como realmente queremos, darle contenido político, que se vayan formando cuadros políticos, que la gente tenga un lugar donde, aparte de ir a la municipalidad, tener en la unidad básica, por ejemplo, los compañeros, de decir, bueno, que alguien los escuche. Un montón de actividades hay para hacer con la juventud, con los afiliados, con afiliar más gente, un montón de actividades que por lógica razón. Si ellos están todos ocupando la municipalidad y también van a ocupar la unidad básica, las dos cosas no se pueden. Lo hemos visto. Durante 12 años lo hemos visto, la unidad básica se abre cuando tenemos interna, cuando hay elecciones o cuando viene una autoridad provincial o nacional que decir la vamos a abrir. Pero después no se abre durante todo el día. No estaría cumpliendo el rol de militantes como ustedes están pretendiendo. Exactamente, exactamente, esas son las palabras, exactamente. No estaría cumpliendo ese rol. Nosotros pretendemos con este grupo de compañeros decir, bueno, abrir la unidad básica, abrirla aunque sea 3 veces a la semana o lo que podamos. Quiero remarcar también que los cargos de unidad básica son todos ad honorem, no hay ninguna rentabilidad, esto es pura militancia, pura política que queremos hacer desde nuestro partido. Bien. Eso es lo que quería más remarcar. Bien. ¿Hasta cuándo tiene tiempo la Junta Electoral de despedirse al pedido que ustedes están haciendo? Tendría que ser entre hoy y mañana, tendría que estar hoy, ya tendría que estar despidiéndose para mí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Así que. En algún momento en un comunicado de prensa ustedes dicen que llegar a presentar una lista en la unidad básica es tan difícil como llegar a la Corte Suprema. ¿Es tan así? Y nos da miedo, porque cuando uno tendría que entrar a su propia casa, decir, bueno, vamos, hablamos con nuestros compañeros, te da un poquito de miedo, porque siempre vas con una cosa y te da, viste, como decís, te salen con otra, viste. Y vos decís, ¿por qué? Si nosotros lo único que queremos es participar en la interna partidaria nuestra, que nuestra carta orgánica del partido nos habilita, la habilita a cualquier compañero. Entonces, bueno, y nos da ese miedo, sí, porque queremos presentar algo y decir, ah, a ver con qué nos van a salir, ¿viste? Y vos decís, no puede ser. Si nosotros queremos, lo único que queremos es, si hay interna, bueno, competir legalmente y con todo, porque acá no hay que venimos, traemos otra gente de otro lado para competir. No, son todos compañeros del pueblo, son gente nuestra, son gente que ha militado para todos los funcionarios que han pasado, los hemos votado una y otra vez. Del año 99 a la fecha ha ganado siempre el peronismo en TOAI. O sea, nosotros. Tan malo, tan jodido no somos. Hemos aportado, hemos colaborado y hemos apoyado siempre nuestro partido.